Bueno, me acordé que ahora me llamo Gabriela Celeste, mire, después le voy a contar más. Ay, muy no bien. No me la deje así al aire. Muy bien. Bueno, Juli, ¿por dónde tiene todos esos? Mire, estamos acá justamente en la calle Mitre y Barcala, porque en este momento, bueno, estamos tratando de trabajar una nota de la cual vamos a informarle dentro de un ratito, que tiene que ver y en lo que respecta al aumento de NAFTA que se anunciaba el día de ayer, otra promesa que no se cumple por parte del presidente, y habla de las políticas públicas y de las propuestas políticas que puntualmente se realizan para tapar vacíos, para tapar espacios, porque justamente en lo que respecta al contexto mundial, a partir de lo que pasaba en Arabia Saudita, esto impactaba de manera mundial, generando un aumento en los combustibles en todo el mundo, y Argentina no está exenta a eso, así que también a partir de esta mañana ya se están registrando en todas las estaciones de servicio los aumentos de NAFTA. Pero estamos acá en esta zona porque hace unos minutos nomás venimos de estar en comunicación con Mirta Fallet, quien es secretaria gremial del SUTE, porque justamente el día de ayer se hacía de público conocimiento este hecho que conmocionaba a toda la comunidad de docentes y también a toda la comunidad argentina, que se trata de la muerte de Jorgelina Ruiz Díaz y de María Cristina Aguilar, quien fueron dos trabajadoras de la educación de Chubut, quienes volvían de una movilización y quienes tuvieron un accidente de tránsito. Esto tuvo una repercusión muy grande en dicha provincia, porque en contexto de esto, el mismo gobernador estaba pidiendo y ingresando un proyecto para que él y su gabinete aumentaran un 100% su sueldo, siendo de que hace meses los docentes se vienen movilizando porque les adeudan varios meses de pago. Pero por eso estuvimos hablando con Mirta Fallet para saber cómo se contextualiza el día de hoy esta situación, ya que CETERA habría convocado a un paro nacional y, bueno, SUTE orgánicamente adhiere. Así que si te parece, Gaby, la escuchamos. Escuchamos. Me encuentro en presencia de Mirta Fallet, quien es secretaria gremial acá en la sede del SUTE Central, en lo que respecta al marco de paro nacional que ha convocado CETERA. Muy buenos días, Mirta, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos en un, digamos, situación de lucha y de apoyo a la gente de Chubut y de luto, digamos, por la muerte de dos compañeras que fueron a luchar juntamente en esta oportunidad. Esta situación que se da en Chubut, que llevan sus salarios que no han sido actualizados, o sea, se les adeuda el salario de hace varios meses en un contexto donde el mismo gobernador se aumenta para él y su gabinete el 100% de su sueldo. ¿Cómo se analiza? Eso es terrible, o sea, porque en realidad los compañeros y compañeras tienen derecho a la suba del salario, y si el gobierno piensa solamente en aumentarse, aparte, el 100% del salario del gobernador y su gabinete. O sea, es como decir, una falta de respeto, es violar la Constitución y violar los derechos, vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Acá, ¿cómo encuentran la situación con respecto a los salarios, con respecto a la situación de las y los trabajadores de la educación? Bueno, nosotros acordamos una paritaria que fue decidido en plenario, acordar, ¿no es cierto?, la cláusula mensual que tenemos de acuerdo a la inflación, pero nunca se nos hizo una recomposición salarial, que habíamos perdido mucho poder adquisitivo mucho antes de estas paritarias que se disparaba la cláusula gatillo. O sea, nunca se nos recompuso. Encima, si bien esta cláusula es mes a mes, se toma siempre en base el mes de diciembre del año anterior. Por lo tanto, seguimos perdiendo salario. Con la inflación que va, o sea, si bien se nos aumenta el mismo índice de inflación, siempre quedamos por debajo. Una, porque se toma el salario de diciembre, y otra, porque no hubo recomposición salarial. O sea, estamos pasando situaciones bastante difíciles, porque encima hay deudas que contrajo el gobierno con los trabajadores y que no se están poniendo al día. Están como muy, muy lentamente, en la última paritaria no salarial, se comprometen a pagar todas las deudas, como deudas de antigüedad, la deuda de zona, Itenaula, el retroactivo de Itenaula de los cambios de funciones. Hay muchas deudas así pendientes y juicios de zona que algunos, pocos, pero que tampoco han terminado de pagar. Entonces, estamos en una situación bastante difícil, inclusive también la situación de celadores y celadoras, ¿no es cierto?, con un salario bastante bajo. Realmente sí, necesitamos una recomposición salarial. pero bueno, por el momento no tenemos abierta la paritaria salarial. O sea, no es que no está abierta, todavía no hemos pedido reapertura de paritaria salarial, estamos trabajando con lo no salarial, en lo que hemos tenido bastantes logros. Así que bueno, vamos por ese camino ahora. Perfecto, y esta tarde se ha convocado para una concentración. Sí, nos concentramos esta tarde en la Plaza Independencia a las 18:30, en repudio a todo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Chubut, en unidad de los trabajadores y trabajadoras, porque realmente esto nos atañe a todos, o sea, prácticamente los trabajadores, no solamente los trabajadores de la educación, sino hay una problemática seria, ¿no es cierto?, en cuanto también a las organizaciones sociales, que falta trabajo, falta comida, estamos en una situación bastante crítica y bueno, yo creo que la única manera de salir adelante es con la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras. Perfecto, muchísimas gracias, Mirta. De nada, gracias a ustedes. Bien, ahí escuchábamos, Juli, entonces. Ahí escuchábamos la palabra de Mirta Faguer, quien es secretaria gremial del SUTE, hablando de la convocatoria para este día de paro nacional en el área de educación, pero también para la concentración esta tarde a las 18:30 en la Plaza Independencia frente a la legislatura. Hoy jueves 19, 18:30, se vuelven a concentrar frente a la legislatura. Bueno, en el contexto de esta situación que mencionábamos, donde en Chubut el gobierno Arcioni lleva meses sin dar ninguna respuesta del pago de salarios y jubilaciones adeudadas, y dando únicamente como respuesta esta situación de persecución y de represión hacia los y las trabajadoras. Algo que se da también a nivel nacional y donde Mendoza, con nuestro código contravencional, es más fuerte también. Así que bueno, esta es la situación desde el área de la educación. Gaby, dentro de un ratito vamos a estar hablando también algo que mencionaba Mirta, que es el tema del hambre. El día de ayer fue sancionada finalmente la ley por la emergencia alimentaria. Vamos a estar hablando de esto con las organizaciones sociales y también tiene que ver el aumento de la nafta, porque por un lado se reglamenta dicha esta ley de emergencia que genera una financiación de un presupuesto extraordinario para los módulos alimenticios, pero que se da en el contraste de este aumento de nafta que también influye de manera directa en los alimentos. Así que dentro de un ratito ya les traemos toda esta información. Muy bien, Juli. Bueno, allí estaremos, quedaremos alertas.